ser mendigo de tus besos. Me duele cada mañana cuando te vas. Me duele ese amor prohibido, amor amante. Mientras tú estás con él, yo sigo aquí amándote, enredado. Tú eres.